censura a causa de fraude. Miguel Pulido, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? Buenas noches, Yuri, buenas noches a tu auditorio, a los colegas aquí en la mesa. ¿Tal? La semana pasada y hasta más o menos el cierre de esta semana, hay un nuevo actor político que es el que está concentrando todo el protagonismo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que ya regresó de vacaciones. Que ya volvió de sus vacaciones, a lo que técnicamente le llaman receso. Pero bueno, de eufemismos está saturado este país. Y recordarán que, bueno, la semana pasada, a media semana, el escándalo era que le enmendaron la plana al ministro Aguirre, que se resistía a que la Corte estudiara la tragedia de las guarderías de la ABC. Pero el día de ayer, justo y un poco a tono con lo que comentaba Raúl, en términos de pues este tema del narcotráfico que ha estado súper álgido y tal, el día de ayer se resolvió un caso que es histórico en México, que es la Corte tuvo que decidir hasta dónde llega la jurisdicción militar. Y es un caso que es histórico por una sencilla razón: teniendo a los militares en las calles y haciendo cada vez funciones más cercanas a lo que es de policía, básicamente, pues tienen un contacto cada vez más expreso con la población. Y la pregunta medular en la que giraba la discusión que se dio ayer en la Corte era: en ciertos casos, cuando las violaciones son como violaciones sexuales contra mujeres o como asesinatos a inocentes que estaban desarmados, ¿pueden o no llevarse esos casos ante tribunales civiles? Ojo, de lo que se está hablando es si hay ciertas figuras en lo que, cuando lo que, como se le llama, el bien jurídico que está en juego es de la ciudadanía, por decirle de alguna forma, para simplificarlo. Dadas las condiciones de discusión que tiene el fuero castrense, lo más sano y lo más deseable para una sociedad sería que esos casos se conocieran en tribunales civiles. Y digo que es un caso histórico porque México, vamos a ponerlo así, va contra la tendencia mundial. En Colombia, en donde se vivió un fenómeno muy parecido como el de México en términos de narcotización y de un enfrentamientos cruentos y una terrible necesidad, una lacerante necesidad de tener al ejército haciendo este tipo de funciones, se llegó a esta discusión. Y allá la Corte Constitucional colombiana dijo que en ciertos casos, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, sí tienen que ser los tribunales civiles que conozcan. Y es este el escenario en el que más o menos inicia la semana. Resumo muy rápido la discusión de ayer. Por cuestiones técnicas, la Corte decide que no puede entrar a conocer el fondo de lo que se llama la figura de amparo, fundar Centro de Análisis e Investigación, donde yo trabajo junto con el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y el Frente Cívico Sinaloense. Llevaban la defensa de la esposa, de la viuda de estas cuatro personas que fueron asesinadas en 2008 en Badiraguato. Recordarán que una camioneta que no hizo un alto en un retén y que son asesinados. Y bueno, lo que resuelve la Corte es que la esposa, en su calidad de viuda, no tiene derecho para pedir el amparo porque el amparo no protege a las víctimas. Se quedaron en una discusión técnica, pero así debutó la Corte. Y la parte que, por lo que yo insistía en que el actor protagonista de esta semana del clima político es la Suprema Corte de Justicia, es porque lo que viene también está calientito. Lo que viene es la revisión de Acteal. Recordemos que hay personas que se dice que llevan 11 años presas de manera injusta, a quienes se les acusa de haber asesinado en una masacre a 45 personas. Estos tres casos, y esta es la idea general, estos tres casos reflejan el tipo de cosas que tiene que hacer la Suprema Corte de Justicia hoy día en nuestro país. Parecen más políticas. Parecen más políticas en unos casos, en otra son casi un contrapeso en términos de, bueno, la verdad es que el nuevo esquema de correlación que tenemos con las Fuerzas Armadas. Y en el tercer caso, si se fijan, es una revisión del futuro. Es una revisión del pasado. O sea, la Corte está haciendo el papel de memoria histórica. El caso de Acteal tiene 11 años. O sea, la Corte va a reconstruir la verdad jurídica en torno a lo que pasó aquí. Tenemos un caso altamente politizado, ABC, un caso de presente sobre el nuevo esquema que tenemos ahora con la actividad de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, y un caso de reconstrucción de pasado. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué es muy constante este rechazo de que el ejército esté en las calles? ¿A qué se debe esto? La pregunta aquí sería básica. ¿Ustedes han ido a un operativo del ejército en medio de la sierra contra narcotraficantes? Y te lo digo porque ayer que fuimos a esta zona de allá de las Francas en Durango, iban con nosotros por lo menos 15 elementos de las fuerzas de élite del ejército, y ellos temblaban de miedo, ¿no? Y yo les preguntaba con el que iba conmigo: oye, ustedes supuestamente están bien preparados. Nace, sí. Nosotros, si nos ponen en un combate, en la calle, podemos echarnos a 15. Pero ellos nos pueden echar a 30 de nosotros. En primer lugar, porque estamos en la sierra y ellos conocen este lugar. Uh-huh. En segundo lugar, si nos disparan, tenemos que disparar nosotros. No sabemos si la gente que está a un lado de ellos es un niño, o sea, porque nuestra es nuestra vida, y por lo tanto tenemos que defendernos. Aquí sería, ustedes han estado en un operativo del ejército para que entonces empiecen a hacer eso, ¿no? Sí, no he tenido el privilegio de una invitación de ese tamaño, pero a ver, son dos cosas. La primera es, bueno, hasta el momento de lo que estábamos hablando era básicamente del papel protagónico que jugó la Corte esta semana. Sobre lo que me gustaría centrarme es justo la idea de que la reflexión era básicamente si hay determinados casos que por su excepcionalidad tendrían que ser conocidos por tribunales civiles. Regresando a tu pregunta, Raúl, a ver, no es que uno se oponga a que el ejército esté en las calles propiamente, ¿no? Creo que lo que hemos en dicho en la sierra es, tal vez, ¿dónde debe de estar? Exacto, ¿dónde está la claridad de la estrategia de largo alcance y dónde está el análisis multifactorial para la resolución del problema del narcotráfico, ¿no? ¿Dónde está el trabajo de inteligencia financiera? Lo veíamos con el tema de Procampo, ¿no? Sí, lo platicamos. El tema del combate al narco tiene, sí, digamos, tiene que pasar por varias variables, valga la redundancia, ¿no? Y no única y exclusivamente sobre el combate frontal a los capos de la droga. Claro que está la parte de la estructura financiera, está todo el tema del lavado de dinero, por supuesto, está también el tema, no, bueno, de todas las alianzas que tienen dentro de las estructuras de poder, tanto a nivel federal como estatal y municipal. O sea, pasa por un montón de lados. ¿Seguro? Incluso desde el tema de la discusión de la legalización, ¿no? Eventual de una o varias drogas, la producción, la distribución, el consumo, en fin, o sea, son montonales de factores los que se tienen que tener en cuenta cuando se habla del tema del combate al narcotráfico. Pero lo cierto también, pues, es que hay una guerra intracárteles que el ejército, pues, está intentando de alguna manera desde hace 3 años, y esa ha sido la apuesta de Calderón, para algunos más exitosa que para otros, ¿no? Al juicio que realizan quienes saben estos temas a 3 años de distancia. Pero pues lo cierto es que hay una situación que parece insostenible ya en el territorio mexicano. La cantidad de muertos que hay por el tema del narcotráfico, seguro, es impresionante. Y el mal funcionamiento de la policía, ¿no? Exacto. ¿No? Que está infiltrada totalmente, y por eso ya el ejército ha hecho las funciones de policía. Entonces ya no sabemos dónde es la diferencia entre las tareas de la policía y la tarea del ejército. Y esas sí son complicadas. Unas semanas antes platicábamos en este mismo espacio sobre el siguiente tema: los subejercicios que tienen las policías municipales y las policías estatales. La Auditoría Superior de la Federación emite un informe contundente sobre la forma en la que en 2007 se gastaron los recursos públicos, la cuenta pública. Y lo que dice es, el 50% del dinero para entrenamientos en más del 60% de los municipios no está gastado. Entonces tú tienes un problema en donde tienes al ejército haciendo las labores de la policía y simultáneamente tienes una policía que no está gastando bien el dinero, nuestros impuestos. Por eso decimos que es bastante más integral, no se trata solo de ver las cosas desde una arista. Y está el otro tema que tampoco omitamos: no se trata de hacer un atentado, una afrenta contra el ejército, que ellos al final están obedeciendo y están atendiendo el mandato para el que fueron instruidos por el presidente de la República. De lo que sí se trata es que como sociedad no toleremos impunidad. Y a mí me parece que el caso de las violaciones sexuales a mujeres cometidas por quien sea tienen que ser un asunto revisado al margen de si estamos o no frente a la lucha contra el narcotráfico. Totalmente. Esos son temas que son temas que corren por líneas paralelas. Y bueno, yo no sé. ¿Cuál es la diferencia en que un caso de violación a una mujer se trate en los tribunales militares y en los tribunales civiles? Mira, hay distintos elementos. Yo empezaría por las cuestiones que son más de corte sociopolítica. El escenario en donde se está discutiendo, ¿no? es importante. Las cortes como escenario en partición de justicia tienen un equilibrio entre las partes que van a confrontarse ahí. Uh-huh. Y en este sentido, imagina tú a una mujer que fue violada por militares, que además la haces ir juzgada por militares. A un escenario en donde lo que siente pues es que son todos sus colegas, todos sus compas y todos sus cuates de aquel que abusó de ella, ¿no? Ese es un asunto básico de una dimensión sociopolítica de la justicia. Pero hay otras cuestiones técnicas. La figura del amparo es mucho más garantista, protege más, es más abarcativa de los derechos de las víctimas en la esfera civil que en la esfera militar. Y vaya que una violación es un... Es un abuso de autoridad literal. No, bueno, es una violación. Y de eso se trata el amparo. Seguro. El cuidar a los ciudadanos de cualquier abuso de autoridad. Y ahí parte del tema está en también un poco como en hacer una reflexión un poquito más amplia. ¿Por qué todas las tendencias en el mundo van justo a decir que se limite muy, muy, de muy fuerte forma el fuero de guerra? Pues porque es un mensaje de que también la justicia castrense forma parte de la reflexión de, bueno, pues de no impunidad. Este tema, muchos otros se pueden consultar en la página de Fundar. Así Miguel, es. ¿Cuál es la dirección de internet de este think tank tan importante y además con tantos datos fidedignos que a veces pues no nada más dan la nota, sino que ponen el dedo sobre la llaga en la realidad de nuestro país, mi querido Miguel Pulido? La dirección de Fundar es www.fundar.org.mx. Búsquennos también en Facebook, fundar.a.c. También háganse nuestros amigotes, no nada más de Yuri. Y mi pronóstico súmense, para mañana. Nuestro, mi pronóstico para mañana 2-1. Y ¿A favor de quién? Favor, no, 2-1. Favor de no, México, favor. Por supuesto. 2-1. Y y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias y esperamos las visitas a la página de Fundar. Y aquí te esperamos nosotros el próximo martes. Muchas gracias, mi querido gracias, Miguel. Gracias, yo voy a hacer una pausa. Gracias. Los teléfonos aquí en cabina 5203-9690, 5203-9874. Estamos conectados en tiempo real en el Messenger de Hotmail. Última punto emisión @hotmail.com. Escríbanos.